llamados enemigos, que se llaman policías. Pero también la queremos dedicar para una persona que sufrió la más terrible represión que nadie se puede imaginar, sobre todo porque todavía la está sufriendo. Él es Adolf Hitler. Esta canción se llama Represión Policial. Que corrompa nuestro pueblo día tras día, quiere más que haya todavía represión. Sin embargo, no aumentamos porque en el control para muchos es tan solo fantasía. Pero a mí me vigilan siempre todo el día. A estos mercenarios les llaman policías, ganando sus suelos, jodiendo de la vida. Pero la represión, represión policial, esa represión, represión policial. Menos represión, represión policial. Menos represión policial. Eres joven y se aprovechan de ti. Sin dinero ni trabajo no puedes defender. La justicia solo es buena si se puede costear. Pero sabes que mañana todos juntos pagarán, controlando el mundo de la información. Afirman en la tele que son tu protección y esperan todavía, que esperas en la ley, los parásitos sociales de nuestra nación. Pero represión, represión policial. Mucha represión, represión policial. Menos represión, represión policial. Menos represión policial. En un gobierno de corrupción, donde manda el dinero y sirven opresión. Miles de obreros aclaman la justicia, pero a cambio los maderos les golpearán para un futuro donde eres un esclavo. Preferir un nivel con ilusión, sin que de sus celdas te pueden pagar. Nuestro orgullo y nuestra sangre mañana vencerá. Menos represión, represión policial. Menos represión, represión policial. Menos represión, represión policial. Menos represión policial. Menos represión, represión policial. Menos represión policial. Menos represión, represión policial. Menos represión policial. Gracias. Y arriba.